hemos escuchado al dúo La Yunta interpretando una samba muy hermosa, una samba compuesta por Rubén Cruz, compositor tucumano, ¿no? Dueño de muchos otros temas más, por ejemplo, Coma de Dora, ¿no? Cabalgando en el sur. Tremendo. Nuevita Lerdona. Montón de temas que tiene este gran compositor como es Rubén Cruz. En este caso escuchábamos la samba, no me acuerdo el nombre, ¿cómo es que se llama? Se llama Regreso del Viejo Amor. Regreso del Viejo Amor. Uh-huh. Sí, una samba muy hermosa que también la canta Javier Camino acá en La Plata, siempre, casi siempre, ¿no? Sí, también lo hacía Brunito Aria. No la incluyó, pero la cantaba. La incluye en su repertorio siempre cuando. La solía cantar, sí. Muchas veces. Y en este caso lo hemos escuchado por este grupo, que este dúo que ya hace 10 años que viene pechándola, trabajando de muy buenas maneras. Aparte, son gente. Esa gente que uno da gusto cruzársela siempre en los escenarios, por ahí ir en las peñas, ¿no? El dúo La Yunta, Gustavo Páez y Julián. Que a Julián le mandamos un saludo grande, que acaba de perder. Le mandamos un abrazo grande a él y a su mujer, que acaba de perder a su suegro, ¿sí? Apellido Gordillo. Un señor muy querido por mucha gente en Tucumán, que ayer ha dejado este lugar, ¿sí? Esta realidad, para pasar a otra mejor. Quizás es así, es durísimo el momento que está pasando esta familia Gordillo, que bueno, le mandamos un abrazo grande a todos ellos. Y también aprovecho para mandárselo a mi vieja, que era muy amigo del papá de la mujer de uno de los chicos de La Yunta, ¿no? Así que bueno, y después hemos escuchado a Peteco Carabajal interpretando un tema, quizás uno de sus mejores temas para mí, entender, para mi concepción, digamos, de lo que es la obra de Peteco, en este disco tan completo que tiene, ¿no? Que justamente se llama como es este tema, Encuentro, ¿no? El primer disco de Peteco Carabajal como solista, y quizás el disco con el que muchas generaciones de músicos se han educado, al cual me incluyo. Yo ese disco lo escucho desde que tengo uso de razón, digamos, desde que era muy chico, y siempre lo sigo escuchando y sigo, no lo cambio, ¿no? O sea, es algo, ¿viste? Cuando vos escuchás esos discos que decís, lo ponés el track y dejás que ande solo, ¿no? Del primero al último, no pasa ni un track. Ni un tema. Este tema lo paso porque es impresionante. Y justamente con ese disco Peteco gana, ese año, en el año 91, gana un premio muy importante, que en este momento no me acuerdo bien, pero era el premio al mejor disco de folclore del año, con ese primer disco de Peteco como solista, ¿no? Después, bueno, sacó muchísimos discos más. Y antes ya había estado integrando formaciones como, por ejemplo, Los Carabajal, MPA, y Santiagueños, ¿no? Venía ya desde su ardua trayectoria. Quizás el músico más importante que tenemos hoy en día en vida, ¿no? Porque se nos han ido, ¿cuántos ya, Carucha? Muchísimos. Sí. Impresionante la cantidad de intérpretes y compositores que se han ido, ¿no? Por suerte nos quedan algunos que son. Y queda Peteco, un grosso. Sí, como el Gordo Ávalos. Y tiene para el rato. Queda. Y el Gordo Ávalos también. Alfredo Ávalos, que tenemos muchas cositas en vivo inéditas de Alfredo Ávalos para compartir con toda la audiencia. Eso hay que escucharlo sí o sí. Pero hay un tema dando vuelta que ya después lo vamos a buscar. Te lo voy a encargar desde ahora, Carucha, para que lo vaya buscando. Que relaciona al invitado de esta noche con este intérprete, Alfredo Ávalos. Ese tema es Tacita de Plata, que ya lo vamos a estar pasando dentro de instante nada más, ¿no? Así es, y señores, les recomendamos que vengan mañana a la fiesta sintonizada, la fiesta de todas las radios, viernes 10 a las 23 horas, acá en el Centro Cultural Olga Vázquez. Entraditas muy, muy económicas, ¿sí? Las preventas están a 10 pesos, las pueden conseguir acá, me imagino, ¿no? En la radio misma, o si no, en el Olga, entran y preguntan. Siempre es bueno darse una vuelta por el Olga, siempre hay de todo para hacer, siempre hay muchísimas actividades. Hay Sí. Y hay muchos eventos. Acá es como un lugar de encuentro donde uno puede darse una vueltita en cualquier momento. También está la pizzería, por si alguien quiere. Eso vamos a hacer justamente ahora. Vamos a recordar los teléfonos de la pizzería de Olga Vázquez. Que le mandamos un saludo a los chicos que están allá, ahí al lado del horno, calentito, calentito. Yo me imagino que cuando hace calor en verano, los muchachos, vos lo ves transpirando la camiseta como loco. Pero las pizzas y las empanadas salen tremendas. Tremendas. Pasamos el teléfono para el delivery sin cargo de Olga Vázquez, la pizzería, 453-4776. ¿Sí? Esto es en calle 60 entre 10 y 11. Ahí estamos nosotros, acá estamos nosotros. 453-4776 es el nombre de la pizzería de Olga Vázquez, que está abierto de martes a domingo de 20 a 0 horas, ¿sí? Así que bueno, esto es así, esto es Folclore Vivo, esto es un programa que estamos esperando la visita ansiada de este personaje, que desde el año 80 llega a la ciudad de La Plata, ¿sí? Se instala acá con otros compañeros jujeños. Y empieza a transitar a los 18 años. Era muy chico, ¿no? Luis Salamanca. Y ahí tenemos esta versión, esta hermosa versión. Alfredo Ábalos, con los Duendes de la Salamanca, grupo fundado e integrado por Luis Salamanca. Está luciendo debajo un cielo azul, tacita de plata que el Ande forjó y que el Inca llamó Jujuy, Jujuy. Tacita de plata que el Ande forjó y que el Inca llamó la quena de algún viejo pastor, triste suena por el aire ampar, perfuman los yurquis, florece el cardón, y en el cerro es canción un manantial. Otra vez a soñar, volveré por allí, quebradas y valles mi voz llenarán y los cerros dirán Jujuy, Jujuy. Charangos y quenas con voz secular en mi zamba dirán Jujuy. Su eterno dolor y en el erque brotó este cantar. Canta el colla con mi misma voz, rudo y bello sentir mineral, agrestes vaguadas y en coplas de amor en las piedras dejó el carnaval. Vaguadas y en coplas de amor que en las piedras dejó el carnaval. Otra vez a soñar, volveré por allí, quebrada

Muy bien, y seguimos en Folclore Vivo. Como te pone las pilas esa cortina, ¿no? Tremendo. Te levanta. Ese es el Tula, Alejandro Tula, que lo usamos siempre de cortina por eso, ¿no? Que te pone las pilas como loco. Bien, hemos escuchado en primera instancia. Estamos pasándolo bien, ¿no? Estamos, ah, perfecto. Yo espero que la gente también que vaya disfrutando, porque esta noche tenemos esta primera parte que vamos a difundir, como siempre tratamos de hacer, a los artistas independientes, básicamente, ¿no? Como por ejemplo este artista que se viene dentro de un ratito, que es Luis Salamanca, que es un artista que está hace muchísimos años instalado acá en La Plata y generador de muchas movidas, como una de ellas la peña que lleva el nombre de su apellido, de su familia, ¿no? La Salamanca, que está ubicada en calle 10, esquina 60, acá en La Plata. Sí, ahora también recinto está donde vienen muchísimos músicos. De todo el país, ¿no? Sí, te decía que ahora también está obviamente acompañando a Milena Salamanca. Ahora está acompañando al proyecto de lo que es Milena Salamanca. Ya nos va a contar, seguramente. Consagración del último Cosquín 2012. Revelación y consagración, ¿no? Revelación. Revelación se dice, perdón. Sí. No consagración. A ver, hemos escuchado primera instancia entonces a Tacita de Plata, esta samba tan hermosa de Simón y Faro, interpretada por los Duendes de la Salamanca y Alfredo Ábalos como invitado. Tremendo, ¿no? En el disco, en el primer disco de los Duendes de la Salamanca. ¿Sí? Interpretación hermosa. Que ha recorrido muchas radios del país esa samba. Y después hemos escuchado a Adriana Varela. Adriana Tula, perdón. Adriana Varela. No. No hacía folclore, decía, bueno. Adriana Tula. En este disco que se llama Viento Rojo, interpretando una samba tucumana también. Ya hemos escuchado una samba del Rubén Cruz. Son hermosas las sambas tucumanas. Qué samba, ¿no? Tremenda samba. Bueno, es que en realidad Tucumán se caracteriza también mucho por eso, ¿no? Este tipo de samba que hemos escuchado, por ejemplo, la primera del dúo La Yunta, que interpretada por el dúo La Yunta, que le pertenece a Rubén Cruz. Y esta samba que se llama Copla y Viento, que le pertenece a Rolando Valladares y Chichí Costelo, Osvaldo Chichí Costelo, de Tafí Viejo, de Tucumán. Es la típica samba tucumana. Esas son las típicas sambas tucumanas, ¿sí, no? Cadenciosas, más bien lentas, ¿sí? Esperando los tiempos del bailarín todo el tiempo. No marcándole el tiempo, sino esperándolo, como hay una conexión mucho más cadenciosa con el bailarín, ¿no? Yo eso es lo que veo un poquito más. Más comparado, por ejemplo, como la samba salteña, que es un poco mucho más rápida. Claro. O la samba santiagueña, que es bien marcadita. ¿No? Esta es como que es más cadenciosa, un poquito más lenta, ¿no? Que otras. O sea, más que nada, que creo que tiene que ver con la forma de cantar del tucumano, ¿no? El tucumano cantor de samba. Como por ejemplo un amigo nuestro que es Leo Garzón. No sé si estará por ahí, te lo recomiendo para que lo busques. Así, cosa que la gente escuche los nuevos valores, los nuevos intérpretes de este folclore, como por ejemplo esta voz, que justamente se llama Voz, el disco de Leo Garzón, editado hace muy poquito. ¿Lo tenemos por ahí? ¿Hay algo? Sí, no sé qué querrías escuchar. Elegí lo que vos tengas ganas de ahí. A ver, déjame. Te doy el disco. Mírame. A ver. Este músico tucumano que ha transitado por muchos escenarios y que últimamente ha tenido últimamente ha estado por Europa, ¿no? Mirá vos, nada más y nada menos, participando allá con una gira de un coro y a la vez, paralelamente, presentándose con este material nuevo que le pertenece, que se llama Voz. Y lo estuvo presentando en julio en Tucumán, en el Teatro Oreste Caviglia. Un hermoso material donde han grabado muchísimos músicos, Leopoldo Deza, por ejemplo, uno de ellos es un flautista también, de ahí de la provincia de Tucumán. Sí, veo gente amiga también acá. Hay un montón. Ignacio, ¿no? Padilla, lo veo en los pianos. Claro. Muy bien. El Nacho Padilla. El Albert Villafañe. Alberto Villafañe. Bueno, un montón de músicos que han grabado, han participado en este disco de Leo Garzón. Que si tenemos algo por ahí, lo vamos a escuchar a continuación. Cinco es la chacarera que mordiendo sueño nos roba la noche entera. Para los cantores los coqueros, pa' los quemadores que brotan de mostradores. Nació pa'l grito de los guitarreros, que venas del vino floreta de los gargueros. Cuerpeando la noche, vuelve el ciego Pancho, madurada loja que vuela desde una copla. Que me nombre el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento, que se saquen todo el dolor de adentro. Sin pena, arreador de olvido, vino 95 emborrachador antiguo. Para el Chucho Díaz, para Maldonado, seguidores churos de la noche enamorados. Cántame borracho, róbame a tus sueños, sosegame el vino antes que me salga un dueño. Velando la marcha sencilla de lo que queda. Que me nombre el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento, que se saquen todo el dolor de adentro. Voy de huella, camino de la vida, donde nace una flor, donde surca un dolor, hieren las espinas, hieren las espinas. Pensamiento y el sentir es el rumbo que llevo. Entre ellos la imaginación toma colores de este universo. Los días, aunque nos cueste el cuero, y aun cuando la luz se atenúe en el camino, renaceremos, renaceremos. En esta tierra estoy de pie. Aquí es donde nací, nuestro destino y nuestra fe. Con tantas cosas para dar y otras tantas recibir, en fin yo sigo aquí. Cantando. Thank you. destino voy de huella. Entre los sentimientos y mi guitarra es el lugar donde suelo encontrar cada momento. Nos olvidamos de lo más importante. Si en las tardes serenas se abren tus ojos, vibra la vida, vibra la vida. En esta tierra estoy de pie, aquí es donde nací, nuestro destino y nuestra fe. Con tantas cosas para dar y otras tantas recibir, en fin yo sigo aquí, cantando. Espacio para los artistas independientes de nuestra música. Un 8 de agosto, un día como ayer, pero del año 1937, nace en Finca Villa Matilde, el Sunchal, en Perico, Jujuy. Jorge Cafrune, Jorge Antonio Cafrune, hijo de José Cafrune y Matilde Herrera. Radicado en la ciudad de Salta, integrante fundador de las Voces del Guaira, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que ha hecho el gran Jorge Cafrune. Triunfó, dice acá, por ejemplo, en el año 1962, en el Festival de Cosquín, dos añitos después de que se haya fundado ese gran festival, que es el festival que convoca a todos los músicos del folclore, o por ejemplo, o a la mayoría, ¿no? Digámosle. Tanto se ha desvirtuado, ¿no? Desde ese entonces hasta el día de hoy, Cosquín. Y este gran personaje, uno de los más importantes quizás que tiene el folclore de nuestro país o de Latinoamérica, ha sido propulsor de este festival, ¿no? Juntándose ahí como cuentan en la plaza Próspero Molina con otros artistas y dándole esa naturalidad a un festival que nació así, ¿no? Por los músicos. Los músicos que muchas veces quizás llegan a Cosquín y son no bien recibidos, y son ese motor, digamos, importantísimo que le dio vida a ese festival, ¿no? Y este músico como Cafrune, luchador, ¿sí? Un verdadero luchador con sus letras, con su música, con su guitarra, solito, su canto. Creyó en ese lugar, ¿sí? Creyó en ese festival, creyó en la comunión de los músicos, de los bailarines, convocados por el arte popular, netamente popular. Rebelde como el viento, como decía, ¿no? Él mismo se decía así. Aquella vez que presentó, por ejemplo, a Mercedes Sosa, ¿no? ¿Cómo olvidar ese momento? Que los que han vivido ese momento debe haber sido algo netamente histórico. La presentación de Mercedes Sosa en el escenario mayor de Cosquín. El lugar se lo dio él, ¿no? Jorge Cafrune, él la llevó, la subió ahí a ese escenario. Y

peleas de antaños, chuña las penas por los que no pueden volver al pago. Norte de Cañaveral, tierra de dulces pesares, ojalá vuelvan los tiempos de fuerza y luchas sociales. Suelta el cantor que está en voz, que apune el valle tu idioma, no sea suma de los que nos quieren contar la historia. De dulces pesares, ojalá vuelvan los tiempos de fuerza y luchas sociales. Qué triste solo mirar mientras oscurecen los días, las nubes blancas calcinan las auras tristes y perdidas. Y hacen que el diablo oscurezca las almas de los que ausenten. Suelta el cantor que está en voz, que apure el valle tu idioma, no sea suma de los que nos quieren contar la historia. Juan Manuel Martínez, Lola Navarro, fuerte el aplauso. Folclore Vivo, la música que vive entre nosotros. Muy bien, y seguimos en Folclore Vivo, transmitiendo desde el Centro Cultural y Social, el Olga Vázquez, justamente así, porque ha llegado nuestro cultural que Plata, y leíamos recién en una entrevista que Luis había llegado en el año 80, si no me equivoco, sí. Con 18 años. Sí. Miren toda la cantidad de cosas que tiene para contarnos Luis desde ahí, desde tan chico que ha llegado acá, y nosotros, que hemos venido muchísimo después, claro. Nos sentimos de alguna manera también identificados con esa llegada de nuestro compañero y hermano norteño, Luis Salamanca, que le damos la bienvenida a Folclore Vivo, a Radionauta. Buenas noches, Luis. Un honor compartir este espacio siempre cuando te invitan a un medio de difusión. La palabra, el pensamiento es impresionante lo que genera, ¿no? Y creo que es el ámbito donde a mí más me gusta desempeñarme con el tema de la cultura, porque creo que ahí se construye todo lo que uno hace, encontrándose. Así es. Para nosotros es muy importante que estés acá, Luis, porque siempre con todos los chicos de compañeros, colegas, ¿no? Jóvenes. Somos muy jóvenes, nosotros no tanto tampoco, ¿no? 29, unos 30. Son jóvenes, somos, yo tengo jóvenes. 50. Sí, somos yo tengo, pero yo digo para no qué sé yo, uno no quiere decir muchas veces la edad por la. Claro. Pero bueno, no, una cuestión de son chiste, jóvenes, nada más. Somos jóvenes, muy jóvenes. Y nosotros tenemos como referente, a uno de los referentes tenemos a vos, ¿sí? Claro. A Luis Salamanca. que es un músico, sos un músico muy formado, digamos, inclusive de todos los trabajos que vos hiciste, nosotros siempre los difundimos acá, se ha logrado musicalmente y eso transmite, ¿no? Toda la esencia del lugar donde vos venís, desde Jujuy, toda la música de tu provincia, la música de nuestra región, ¿no? Claro. Nuestra región norteña. Lo has logrado transmitir de una manera muy muy intacta, ¿no? Muy con mucha esencia. En este caso hablo específicamente en los discos de Los Duendes, que es quizás después nos vas a contar un poco más. Claro. ¿Cómo es esta formación de toda la trayectoria que vos tenés? Llegar a Los Duendes de la Salamanca, anteriormente, qué es lo que ocurrió. Pero siempre nosotros hablamos de este logro que es Los Duendes de la Salamanca, que es ha sido quizás el grupo por muchos años acá en la Ciudad de La Plata que ha logrado transmitir mucho de la esencia, ¿no? Claro. De la esencia de la música norteña. Y eso tiene que ver quizás también con tu manera de transmitir la música y tu manera de transmitir a la gente ese mensaje, ¿no? Quiero que nos contés un poquito, claro, digamos, cómo es tu llegada acá a La Plata, cómo es tu te instalaste, ya sabemos, los 18 años y claro, desde ahí empezaste a bueno, transitar. No, cuando yo vine a La Plata, La Plata en aquellos años, lo ubiquemos a la gente, venirse a Buenos Aires era como ir a otro continente, más o menos, porque eran otras distancias, los medios otros, digamos, no había la cercanía que ahora una tiene en la comunicación, ¿viste? Entonces pensar en La Plata, Mar del Plata, Gran Buenos Aires, el conurbano, era como hablar de África, más o menos, ¿viste? En el sentido de que vos sabías que estaba, que existía en el mapa de tu país, pero las distancias eran reales realmente, en el sentido de no te sentías conectado, digamos, ¿entendés? Es como imaginarte otro mundo. A mí me pasaba eso, que cuando estaba en Jujuy, sabía que había otro mundo porque escuchaba radio, escuchaba música. Claro. Y eso me seducía, la idea de salir por el mundo, ¿viste? Hacía conocer. Yo ya había salido, pero por mi papá, que me llevaba a Bolivia, más que nada. Mi papá es boliviano y tengo mucha familia en Bolivia y en Perú. Entonces, por parte de los abuelos y mi familia, mi papá a los 10 años ya me hizo conocer el lago Titicaca, ¿viste? Que eso fue impresionante. Allá en el límite de Bolivia y Perú, ¿no? Claro, entre la Isla del Sol, todas esas claro, zonas. Claro, Tiahuanaco, sí. Potosí. Puno, bueno, ya del lado de Perú. Claro, cruzando por el estrecho de Tiquina, se llama eso. Claro. Bueno, ¿a los cuántos años conociste eso? 10 años. A los 10 años. A los 10 años. ¿Qué impacto, no, ese lugar? Fuerte eso, y fuerte Potosí. Conocí la Casa de la Moneda, ¿viste? Ahí tenía un abuelo que se llama como el Lino, mi hijo menor. Acá ha venido acompañado Luis, que le queremos decir a la audiencia de Folclore Vivo que Luis ha venido acompañado por, yo le digo Luisito, porque es muy parecido, quizá el de los changos tuyos, el que más parecido sea de vos, ¿no? Claro. En muchas cosas, Luis, ¿no? Observador como claro. Luis. Callado. Apasionado también. Y apasionado también. Apasionado, sí. Y Lino Salamanca, ¿no? Bueno, mi abuelo, que yo te decía, sí, que yo lo conocí a los 10 años, se llamaba Lino Salamanca. Y por eso, en homenaje a ese abuelo, se llama Lino, así. Ajá. Y él me llevaba a conocer Potosí, ¿viste? Me cargaba los hombros. Potosí está a 5.000 metros de altura. Es bravo caminar por Potosí, ¿viste? Te cansás. Sí. Y entonces, me cargaba y me llevó a conocer, y ahí eso a mí me quedó grabado para siempre, viste, el lugar, la gente. Me maravilló escuchar hablar en otra lengua, viste, porque en Potosí habla aymara y quechua sobre todo. En Potosí es quechua, pero digamos también se daba de que la gente, porque migra, viste, todas esas cuestiones laborales, se fue mezclando la lengua y se fue juntando, incluso porque aymara es de la zona de La Paz, de Oruro, viste, de la zona de La Paz, sobre todo son el aymara. Y bueno, entonces él hablaba las dos lenguas, casualmente, porque se había vuelto a casar, era muy picarón el abuelo Lino. Tuvo varias Varias mujeres. Varias esposas. Y me acuerdo que se me hacía reír porque me llevaba a visitar toda la familia, ¿viste? Los claro. Salamanca, había Salamanca un montón. Por todos lados Salamanca, ¿no? Todos lados Salamanca. Y hablando, y me maravilló la gente, ¿viste? Verlos con la vestimenta, porque lo que me gustó, sí. Me sorprendió, digamos. Viste que Bolivia, vos conocés, es como lo menos occidental de América. Exactamente, casi, sí. Prácticamente te diría Ecuador, Honduras, Guatemala, son pueblos con mucha autoctonía, digamos, ¿viste? Entonces, y eso a mí me... Pero impactó. Bolivia es muchísimo más, ¿no? Bolivia... Sí, se me hace. Bolivia es uno de los países más, ¿viste? Pero, claro, y eso siempre me gustó mucho de Bolivia y me sigue gustando, ¿no? Uh-huh. Esa cosa tan distinta a todo lo que uno tiene de la cultura, ¿viste? Ellos van para otro lado, en un punto, digamos. Tienen otras formas. Y en la ropa, bueno... Se daba que veía con las polleras, los colores, la simba, viste, toda la forma de comer, lo que comían. Todo eso a mí me marcó mucho. Te ha marcado mucho, Luis, eso a los 10 años, me estás diciendo. Claro. Vos fíjate que tu formación musical, ¿cuándo comienza exactamente? Digamos, de tu acercamiento a la música y a los instrumentos. Como yo soy autodidacta, digamos, o como se aprende en Jujuy, viste, que en Jujuy... en esos años no había escuelas de música, y si había un conservatorio eran como los conservatorios de todos los países, de todo el país en esa época. Sí. Lo popular, lo folclore no existía prácticamente. Sí. Entonces ¿cómo aprendíamos? Porque igual había un montón de músicos, era mirando, observando, y alguno en algún momento te tiraba alguna onda, viste, pero una cosita así. La didáctica era medio... si te gusta vas a aprender, esa era la pedagogía, digamos. Exacto. Y era un poco, funcionaba, te digo. Funcionaba porque, de hecho, bueno, hay tantos músicos que hubo y hay en Jujuy que han aprendido así como aprendí yo, mirando, escuchando. Tenías otro tiempo también. En mi caso, a mí lo que me vinculó con la música primero fue mi mamá. Mi mamá fue muy inquieta con el tema cultural, ¿viste? Ella le gustaba organizar peñas, organizaba bailes. Sí. Así que yo, cuando tenía 5 años, ya me acuerdo una imagen fuerte que tengo, es que 4 años tenía, me parece. Un día fuimos a un recital de ¿cómo se llama? El Cuarteto Imperial. Mirá. 65, te estoy hablando, el año 65, 66. Que era medio que acá los guaguancó, el Cuarteto Imperial eran como número multitudinario, sí. ¿Viste? Movían muchísima gente en todo el país. Y bueno, y había un concierto de ellos en una plaza, me acuerdo de eso, y fuimos, y yo creo que esa fue la primera experiencia de ver grupos, ¿viste? El sonido, la gente, todo eso. Y después de ahí me quedó como, porque siempre me preguntan eso, y fui como revisando, ¿viste? Y ahí fue... Las dos cosas, de estar detrás del escenario, digamos, ¿no? Porque por mi mamá, porque mi mamá siempre organizaba el baile, entonces yo siempre estaba detrás de donde la parte de atrás, digamos. Claro. Mirando los músicos, eso, ¿viste? Y después ya me gustó esa onda. Cuando tenía 11 años, me acuerdo, con un amiguito ahí de la escuela, fui al Estadio Federación de Básquet allá en Jujuy, nos colamos, ¿viste? Allá se dice... Claro, colarse. Colar que se sí, busca la forma de entrar gratis. De entrar gratis, claro. Sí. Y nos pusimos un guardapolvo, porque había un coro de niños que iba a cantar, qué sé yo. Nosotros vimos la onda, ¿viste? Y porque claro, teníamos 11 años, no me acuerdo cuándo. 12, 11 años. Me acuerdo, fue en el Estadio Federación, y mirá a quién vi, ¿no? Porque a mí me impactó eso. Era Mercedes Sosa, Jorge Cafrune, Ariel Ramírez, Falú. ¿Viste? Eduardo Falú, ¿no? Claro. Y yo no sabía quién eran. Lo que me quedó, pero es la imagen de ellos, ¿viste? Después cuando... Porque me impresionó el despliegue de los instrumentos. Entonces yo, como era chico y andaba, nadie te da bola, ¿viste? Cuando sos muy chico. Claro. Era un evento muy grande. Yo me fui escurriendo por ahí y me metí detrás, viéndolo los músicos de atrás. Claro. ¿Viste? ¿Y cómo se acomodaban, ¿no? Y lo vi, el que me impresionó mucho fue Cafrune. Que ayer fue el cumpleaños de Cafrune. Claro, sí. Lo leí por ahí. Sí. Bueno, impresionante verlo a él. Era grandote, viste, unas manos tremendas, con la vestimenta de la camisa remangada, el sombrero, la barba. Sí. Y viste, un tipo que se... Y a mí eso me quedó de Cafrune, ¿no? ¿Te impactó? Claro, me impactó. Entonces, la presencia, ¿no? La presencia de él. Uh-huh. Y todo eso, claro. ¿Llegaste a conocerlo a él personalmente después, Luis? No. Lo vi dos veces, así, ocasionalmente, pero no lo traté. Lo que sí me pasó con Cafrune, por ejemplo, después a los años, cuando yo ya estaba en Maimará, estudiando, haciendo el secundario, él fue ese año, viste, que él hizo el recorrido de hasta Guacalera, donde lo matan a Lavalle. Claro. Él era, viste, muy reivindicador de las cuestiones históricas del país. Entonces él quiso hacer el recorrido que había hecho en caballo, ese claro. el famoso recorrido, sí. Claro. Y él llega hasta allá, pues, hasta Jujuy, uh-huh. pasa por Maimará, está en Maimará una noche y se queda ahí, y ahí lo vuelvo a ver después de mi abono. Uh-huh. Y él va después a caballo hasta Guacalera, que queda como de Maimará son 30 kilómetros. Claro. Una cosa así. En la y quebrada. Vuelve a, en la quebrada, uh-huh. claro. Y vuelve. Después él vuelve a pasar. Claro. Entonces, el recorrido lo hace de vuelta. Claro. Claro. Fue hasta donde. Porque la historia es que a Lavalle lo matan ahí. Claro. En Guacalera. Guacalera. Entonces él hizo todo el camino de Yapeyú, viste, hizo todo un raíz, digamos así, histórico. Sí. A caballo. Entonces, viste, Cafrune fue un artista tremendo que. Uh-huh. Lindo sería tenerlo en estos tiempos. Sí, tremendo, sí. Claro. Aparte, bueno, justamente vos fíjate, ¿no? Recién acabamos de recordar la imagen de Jorge Cafrune por el cumpleaños que fue ayer, el día 8 de agosto. Comprovinciano tuyo, ¿no? Desde Jujuy, radicado en Salta, como leíamos recién. Pues fíjate que todo esto se une, ¿no? Sí, un poco. Supuesto. Así es. Luis Salamanca, la presencia en Folclore Vivo. Luis, la verdad que tendríamos que hacer varios programas con vos por todas las cosas que se me van ocurriendo mientras vas hablando, de preguntarte, porque la trayectoria de Luis es muy amplia, por eso para nosotros es muy lindo tenerte acá, porque nos enorgullece y aparte a la audiencia le queremos transmitir esto, ¿no? Personas que realmente se sienten y que los músicos que piensen como Luis Salamanca, yo creo que piensen así, de esta manera, con fundamento. Claro. Eso yo creo que se transmite mucho en la música después, ¿no? ¿Vos cómo, qué opinas de eso? Digamos, o sea, en la cuestión de hacer la música, no tan solo por tocar la música, sino también por querer transmitir un mensaje y ser consciente de eso que uno se está transmitiendo. Vos sabemos que. Claro, sí. No, hay confusiones a veces, ¿viste? Uh-huh. Digamos, en esto de subirse a un escenario y esto de usar la palabra cultura mucho a veces, ¿viste? Yo digo, porque aprendí también esto y alguien me lo enseñó, ¿viste? A separar lo artístico o la manifestación musical es eso. Ya ponerte a decir, bueno, yo soy, hago cultura, es más complicado, en el sentido de que yo considero que la cultura es un fundamento que vos heredás porque alguien te lo transmitió y porque vos te comprendés en ese todo que es la construcción cultural de un pueblo. Claro. ¿Entendés? Eso ya es más complejo porque Argentina es un país tan extenso donde hay tantas manifestaciones, ¿viste? Que yo no sé si reivindicar eso como algo saludable, te diría. Más bien lo veo confuso. Digamos, hay tanta expresión de lo mismo en cuanto a arrogarse. No, esta es mi expresión cultural, esta es la mía. Y hay tanta que al final no hacemos una, te diría. Claro. Entonces, y yo creo que en la música un poco pasa eso también, que se reivindica de todo y yo no creo que eso esté mal. Digo que eso, en un punto, no construye eso colectivo que a veces es necesario, aunque no te guste tanto, pero viste, eso es lo que tiene la cultura, preserva el todo antes que lo individual. Y entonces, tener la cabeza o el corazón para deponer lo individual, ¿no es cierto? Y decir, no, bueno, pero yo tengo una obligación con el todo, digamos. Esa es una cuestión cultural, que claro. Uno la aprende en un pueblo. Yo lo aprendí en Maimará, eso. Claro. Ya de chico. De chico, claro, porque ahí, por ejemplo, en la banda de Sicuri, sí. La banda de Sicuri una formación musical, digamos, social, tremenda para aprender eso que te estoy diciendo. Claro. Te mandan atrás, no sabes nada, pero empezás del último, cuando están los que no saben nada, sí. ¿No? Pero te dan la oportunidad de que comiences. De que participes y que comiences. Y de que comiences. Sí. Entonces, y de a poco participás, sos parte, nadie te viene y te dice, hacé esto y aquello. Vos te tenés que comprometer estando y en silencio, ¿viste? Claro. Lo cual, eso es maravilloso, ¿no? Cosas que por ahí ahora se han perdido y no se comprende eso, ¿viste? Así ahora, es. Ahora hay mucha, ¿cómo te puedo decir? También en Jujuy, ¿eh? Ha cambiado eso bastante. Hay mucho atropello, te diría. Hay un apuro de querer rápidamente decir, volcar y proponer, ¿viste? Y cuando todavía no terminaste de formarte, ¿viste? Y eso es bravo, me parece, porque confunde. Peligroso. Confunde porque, fíjate, mira, vamos a hablar de lo musical. A mí me ofendía muchos años acá en La Plata y en el país cuando andaba por esa cosa del respeto que vos decís. Porque a veces lo masivo confunden, como se le da un valor a lo masivo, ¿entendés? Y claro, como que eso es lo que eso, a partir de eso se establecen valores. Claro. En la década del 90, el famoso populismo. Claro. Decirlo de otra manera, ¿no? Masivo, quizás. Yo digo masivo, masivo en el sentido porque se mide de la cantidad. Claro. El populismo ya incorpora otro ingrediente que es lo que viene del pueblo y que también y que por ahí, por ejemplo, la cumbia es popular. ¿No? Pero no sé si es masiva. Yo ahí haría otra distinción con la cumbia esa de los barrios, la sí. cumbia villera y todo eso, que sí. a veces se denosta bastante. Y que yo reivindico como una expresión. Seguro, seguro que sí. Porque creo que los vagos se reinventan cuando no hay quien los contenga. Exactamente, sí. Transmiten su mensaje y transmiten su historia y su realidad. Su música, exactamente. Su lenguaje. Porque a veces el músico popular, que se dice popular, no lo incluyó claro. en lo que hace, en lo que propone, ¿entendés? Así es. Entonces, los vagos terminan, como tienen aparte elementos donde tomar, porque indudablemente que no se inventó nada tampoco, ¿viste? Sí. Ya la cumbia que se conoce acá viene de Perú. Pasó por Bolivia, por el norte argentino, y acá hace más de, te diría, de 50 años, 60 años que ya hay antecedentes de la cumbia que ahora se conoce más, ¿no? Así es. Luis, te propongo que vayamos un poco de música, que este es un tema quizás que está en el disco Los Duendes de la Salamanca en Chuspa, que quizás se entiende un poco con este tema lo que yo te estaba diciendo al principio, ¿no? Claro. Esta transmisión, ¿no? Del paisaje, claro. ¿no? Del paisaje del lugar del norte, del paisaje del Inca, ¿no? Del claro. paisaje de... El Huiracocha, decimos. Exactamente. Estamos escuchando el Huiracocha. El Huiracocha. Chaparé, de los Jarcas, ¿no? Ah, el Chaparé. El 4, ¿no? Estuvimos escuchando Huiracocha de Cortina. Ah, Huiracocha era fiel. Esto es Chaparé. Ah, Chaparé, yo te cuento. El Chaparé sí. es el lugar de mayor extensión de cultivo de la coca en Bolivia. Es la zona mítica, digamos, donde los campesinos, es como un territorio sagrado, ¿viste? Que después tuvo otras derivaciones, porque apareció todo lo que vino después, digamos. Pero todavía se mantiene como una zona de mayor cultivo de la coca. Mira. Y ahí los campesinos, aparte de hacer su trabajo y todo eso, y de ser parte de ellos el uso de la coca, también hacen sus costumbres y música. Uh-huh. Música. Los Jarcas han sido muy, ¿cómo te voy a decir? Han sabido mirar esas cuestiones de su país, de su pueblo, y por eso ellos, viste, componen a toda la zona de Bolivia. Así es. Chaparé, ¿sí? De los Jarcas, por Los Duendes de la Salamanca, con nuestro invitado de esta noche, Luis Salamanca. Thank you. El ritmo de la tierra. De la tierra se siente en Folclore Vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas. Por Radio Nauta. Por Radio Nauta. FM 106.3. Mi madre fue una criadora, mi padre un buen labrador. Mi madre fue una criadora, mi padre un buen labrador. Yo soy nacido en la gloria, carnavalero y cantor. Yo soy nacido en la gloria, carnavalero y cantor. Estoy volviendo a mis valles, su aroma siento ya. Tantos años han pasado, tengo ganas de llorar. Aquí he nacido, aquí he crecido, y en el ranchito me esperan mis tatas. Vine por ellos, vine cantando, ellos se han ido y estoy llorando. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Mucho tiempo me esperaron y el tiempo se lo llevó. Mucho tiempo me esperaron y el tiempo se lo llevó. Yendo de mis valles, su aroma dejo ya. Andaré muchos caminos, pero sé que volveré. Pues de una prienda muy chura y buena llevo en mi pecho su amor escondido. Y cuando el viento lleve mis penas, vendré una noche y me la robaré. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Mucho tiempo me esperaron y el tiempo se lo llevó. Mucho tiempo me esperaron y el tiempo se lo llevó. Folclore Vivo, la música que vive entre nosotros. Muy bien, y seguimos en Folclore Vivo. Acá transmitiendo por FM 106.3, Radio Nauta, con nuestro invitado de esta noche, Luis Salamanca. ¿Sí? Luis Salamanca, que nos viene contando, realmente con Carucha lo escuchamos, y está Lino también, que es su hijo. Y Lino, vos lo escuchás todos los días, papá, ¿no? Lino, vos sabés que allá adentro, si no entra tocando, digamos, sale tocando después más adelante en algún escenario grande, pegan el palo. Lino, ¿no? No, más vale. Ya tiene que, dentro de un añito nomás, ya lo podemos mandar. Hay que... Yo lo traje, sé por qué lo traje, para que me acompañe y compartir con él. Que pero conozca, aparte, sí. Claro, porque yo soy así, trato de siempre pensar en el tiempo. En el futuro. Claro. Él ya estuvo en la prueba de sonido en Cosquín varias veces, viendo ahí cómo es todo, ¿viste? Después cuando le toque no se va a asustar. Exactamente, así es. Luis, nos contabas muchas cosas fuera de aire, que realmente son interesantísimas, pero me voy a quedar con una de esas cosas para que le conté a la gente que hemos escuchado, Peña Colorada, que es un tema que te pertenece, invitado Néstor Garnica en el violín. Después nos va a contar un poquito cómo fue esa experiencia con Néstor en el violín ahí, pero nos contabas un poco de esto. ¿Qué es Peña Colorada, para que le conté a la gente? Peña Colorada era un lugarcito de la infancia. Por varios años estaba a 15, 20 cuadras de mi casa. Ahí en San Salvador. En San Salvador, San Salvador, en la zona de San Pedrito, el sur de la ciudad. En una época donde no había ni calles, digamos, ni luz, ni agua, ni era un baldío, digamos, era un campo. Había cultivo de tabaco, papa, flores, ¿viste? Uh-huh. Y el juego de chico era ir al río, todos los días iba al río, prácticamente. Y a veces iba con los changos, los amigos, con los perros, ¿viste? Yo me crié así, era en la infancia. Y a veces iba solo. Me encantaba, me atrapaba el río siempre. Mirá. Y después con el tiempo fui descubriendo todo lo que significa eso, ¿no? En el mundo, digamos. Sí. Estar al lado de un río, la comunicación que te da. Y creo que a mí me viene toda esta cosa de lo musical desde ahí, ¿viste? Ahí encontré ese silencio necesario para poder observar desde otro lugar las cosas. Uh-huh. Ese silencio, viste, que no hablas vos ni te habla nadie, y sin embargo escuchás un mundo, un universo de sonidos tan grande que te atrapa, viste. A mí me atrapaba eso. El río te atrapaba. El río. El río, que me contabas que al cerro le pegaba, iba como ganándole juego, ¿no? A una peña, porque le contemos a la gente, Peña también es un peñasco, ¿viste? Sí. Aparte del nombre que conocemos, es un cacho de roca, digamos, viejo, antiguo, generalmente no muy grande, pero importante, digamos, dentro de la estatura normal, digamos, ¿no? Uh-huh. Y ahí el río le pega, por abajo. Va ganando, y el juego nuestro era tirarnos ahí, te hundía, el río te hunde ahí, y vos ponés los pies o la mano y te volvías acá. Claro. Jugábamos eso. Mirá. Y era bastante atrevido el tema, porque si bien no era un río muy caudaloso, a veces sí, porque llovía. Era un río de montaña, ¿viste? Uh-huh. El río grande. Venía la crecida. Claro. ¿No? La creciente, como le dice. Y ahí, cerquita de eso, ahí hay unas cuevas que todavía están, que salen al otro lado de una parte que se llama El Cucho, allá en Jujuy. Los que conocen Jujuy, por la zona de la Viña, los Perales, hay un camino ladero que va más para el Valle Grande, la zona de los Verdes de Jujuy. Entonces, ahí esas cuevas vinculan esas dos partes, digamos. Uh-huh. Y claro, y siempre el juego ahí era jugar a tener miedo. Yo cuento eso. El tema en medio, en algún punto, quiere expresar eso. Jugábamos a asustarnos, ¿viste? Porque el juego, ¿cómo era? Estábamos toda la tarde, y viste, cuando sos chango te olvidas de la hora, no existe la hora. No existe, viste. Te das cuenta cuando volví a la casa que te que te esperaban ahí con la comida hecha hace horas ya, y no volví al chango a la casa. No, bueno, sí. Con una rama ahí. Claro, a mí me pasó varias veces. Y bueno, no, y sé cómo era el juego, era claro, estaban las cuevas y cuando oscurecía siempre nos desafiábamos a ver quién entraba ahí, ¿viste? Porque se contaban, ¿viste? Las leyendas, los cuentos, son pero a variar ahí, ¿viste? Y la onda era que el que entró ahí se quedó mudo una vez, el otro quedó ciego, el otro desapareció, ¿viste? Habían historias de eso, de la Peña Colorada, ¿viste? Mira. Era así. el otro que se perdió, viste, y todo el mundo te venía y te decía siempre alguna cosa. Entonces siempre llegábamos hasta la puertita, viste, y veíamos el oscuro, porque era como oscuro, y había piedra y se notaba que en alguna se hacían fuegos ahí, uh-huh. Andás a ver de qué época es. La cuestión es que llegábamos ahí y en un momento nos jodíamos tanto con esa, con los cuentos y eso, que en un momento nos agarraba un cagazo y se terminaba el día ahí porque no íbamos corriendo para la casa. Nos asustábamos de verdad. Mira. En un momento, viste, claro, en el oscurito ya a la tarde, los ruidos se transformaban. Ruidos se transformaban en otra cosa. Y había un arroyito ahí, no importaba nada, nos mojaban todo, íbamos corriendo, divirtiéndonos así con eso. Y cada tanto se renovaba eso, porque claro, eso era lo maravilloso, ¿no? Y a ese lugar yo le hice este tema. Y elegí, Peña Colorada. Peña Colorada. Y elegí el, te decía, el ritmo del tinku. Ah, eso, el eso ritmo, es importante. El ritmo del sí, tinku, como una forma de, porque yo lo vinculo a mi, a la raíz, digamos, que yo tengo, que te contaba, de mis abuelos en Bolivia. Entonces elegí un ritmo que a mí me pegó siempre fuertemente desde el lugar del significado, ¿viste? Porque a veces yo digo, bueno, te decía vos, se tocan estos ritmos sin saber bien de dónde, cómo, ¿viste? Y a veces eso no te hace culpable, digo, pero te hace equivocar cómo tocar, ¿viste? Claro. Si nadie te dice o no te explican, a veces vos tomás un disco y lo replicás. Lo replicás, claro. Nada más. Y por ahí nadie te dijo, no, pero mira que esto responde a un gesto, a una forma de caminar, a una forma de bailar, etcétera, etcétera. Y el tinku tiene unas historias muy grandes en relación a eso. Y yo vi, tuve la oportunidad de ir a conocer el pueblo, se llama Macha. Es un pueblo Macha, que queda ahí cerca de a 2-3 horas de Potosí. Uh-huh. Fui de grande ya. En el 93, 94 me parece que fue, o antes, no me acuerdo bien. Uh-huh. Y bueno, ahí, por ejemplo, en ese pueblo se encuentran los campesinos, ¿no? Una vez al año, en el mes de mayo, 2, 3, 4 de mayo se hace. Es una celebración difícil de entender en lo occidental, porque yo he visto videos incluso de la documentales, los sí. Geographic, no sé cuánto. National Geographic. ¿No? ¿Cómo es, Cucu? ¿Vos que sabés? National Geographic también. Bueno, National Geographic. He visto, todo el mundo ahora saca fotos, videos, viste, hasta los programas argentinos he visto. Y toman siempre la parte de la pelea, viste. Y una pelea que ahora no es la que era antiguamente, ni los motivos, ¿no? Y a mí me gusta explicar eso porque trato de, ¿viste? Porque a veces se habla de eso y se lo muestra como, mira los bárbaros, los salvajes. En realidad, eso tiene un sentido, fíjate, a diferencia del occidental en la violencia, hablo de la violencia, se pelean para, es una forma de saludo. Claro. Es como una decirte, yo estoy acá, vos estás acá, el otro año nos volvemos a encontrar. Es como un acto de presencia, de decir, el territorio nuestro compartido, y se sacan un poco las angustias en ese encuentro, ¿no? Y antiguamente eran trompadas, nada más. Sí, sí, se daban de a trompada, era un encuentro, se cruzan las comunidades, nadie ganaba a nadie, porque en definitiva no era para conquistar ni para quitarle nada al otro, porque de hecho, viste, al otro año, no es que vos, bueno, yo te gané y me adueño de tu casa, de tu tierra, no, nadie le quitaba nada a nadie, era eso. En un momento se encontraban y se peleaban. Todo eso tiene un relato, porque la iglesia participa de eso, aunque no quisiera, entonces se termina aliando a esas celebraciones, ¿viste? ¿Y qué hace? El primer día hay una celebración en la iglesia, van todos los campesinos con su vestimenta, con todo lo que van a hacer después. Sí. El cura abre la iglesia, hace una ceremonia cristiana, a la tarde cierra la iglesia y no se abre más, ¿viste? Claro. Y los dos días siguientes es una celebración autóctona, digamos, y empiezan tocando los sikus, marchando, eso que yo te decía hace rato. De los pasos, ¿no? Los pasos. Sí. La gente marcha, los grupos tocan sikus, y viste, y circula mucho el trago. Viste que en las celebraciones andinas el trago es como un padre nuestro, digamos, está al orden del día ahí, viste. Claro. Entonces, y eso también tiene motivaciones que otro día lo podemos hablar. Pero, digamos, ahí eso te provoca una excitación, indudablemente. Uh-huh. La música, la danza, y en algún momento eso termina, vos no te das cuenta en qué momento se empiezan a pelear. Por supuesto, ellos ya van, saben que van a eso en algún momento. En algún momento se destraba eso, el propósito por el que fueron, y se pelean. Yeah. De eso sale esta música, el tinku. El tinku. Es eso, un encuentro. Y fíjate que denomina eso. Tinku significa encontrarse. Qué impresionante cómo está conectado todo, Luis, ¿no? Por cómo, supuesto. Cómo todo deriva de algo, viene de algo y termina en, transmitiéndose en la música. Me contaron también por conocer lo de la saya. Sí. ¿No? Lo de los pasos también. Los pasos, claro. Sí. Eso, por ejemplo, eso lo aprendí yo también allá con los músicos, los referentes culturales allá. Porque también en Bolivia, como acá, hay diversidad de expresiones y de manifestaciones de lo mismo, ¿no? Entonces ellos también tienen su historia y sus distintas posturas, digamos. Pero uno va buscando y, bueno, va encontrando. La saya en realidad es un ritmo posterior al caporal. El caporal es el ritmo originario. La saya es como ya algo más moderno, digamos. ¿Ah, sí? Más de los músicos, de las mixturas esas que se han hecho con lo andino y lo afro y lo todas las manifestaciones musicales que hay en América, ¿no? Pero el caporal originariamente era un ritmo realmente negro, de los negros hechos, uh-huh, expresando una situación. Viste que el negro tuvo la capacidad de ironizar sobre su tragedia, digamos, sobre su dolor, sobre su, digamos, sobre la esclavitud concretamente, y los castigos que tuvieron y las persecuciones que tuvieron. Los tipos, viste, siempre tuvieron el alma para sobrevivir a eso, sabiamente, porque o era someterse, uh-huh, y tratar de sobrevivir, o morir en el intento, viste, claro. Era así. Y eso pasó en Perú, en toda América, y en Bolivia también. Entonces, ¿qué era el caporal? El caporal era el que azotaba, el que tenía un chicote y que azotaba a los mineros, ¿viste? Estamos hablando en época donde todavía estaban encadenados. Claro, por eso, los esclavos, claro. Entonces, te ponían cadena, no podías caminar libremente. Entonces, era una manera de controlarlo, dominarlo. Claro. Entonces, los azotaban. Entonces el negro, en este proceso cultural, viste, de expresar esa historia, esa trágica historia que tuvieron, uh-huh, los tipos, viste, en Perú pasó lo mismo, viste, ahora yo estuve ahí y escuché historias similares, viste, y ves que todos los ritmos apuntan a lo mismo, es como una ironía, uh-huh, y hasta una y un reírse o encontrar sobre el dolor, uh-huh, una capacidad, viste, que tremenda, ¿no? Tremenda. De poder reconvertir dolor, sometimiento, todo lo que puedas pensar, y los tipos poder encontrar igual, parece raro decirlo, ¿no? Felicidad, porque no es que, viste, tuvieron todo lo que sabemos, pero ¿y cómo sobrevivieron? Porque igual en algún momento pudieron construir felicidad. ¿Entendés? Y eso, ¿cómo lo ve en la música? En la música, en la danza, en lo que hacen ahora, y vos ves que los tipos están enteros, porque no es que están, viste, ni más ni menos que cualquiera. Están enteros, están vigentes, vivos. Uh-huh. La cultura de los negros ha determinado el mundo, prácticamente, te diría. Sí. Musical, por lo menos, y en otras cuestiones. Entonces, el caporal es un ritmo de la zona de los yungas de Bolivia. En la zona verde, digamos, la zona del llano de Bolivia, pero del lado del norte, como el límite con Perú. Ahí tenés la altura, 5.000 metros, pero después vos podés bajar, hay un camino que baja, pasa por Tipuani, Coroico, ¿no? Y va a otros pueblos, Santa Rosa, bueno, hay un montón de pueblitos. Ahí eran los asentamientos negros y ahí se originó el caporal. Mira. Que ellos se fueron a esos pueblos por el clima y escapándose de estas cuestiones que ocurrían en del sometimiento, porque los llevaban a trabajar a las minas, se morían en el frío y en el, viste, el clima, sí, obvio, desfavorable, sí, sí, para ellos. Uh-huh. En Oruro, en Potosí. Entonces, muchos que lograban escaparse se iban buscando el cambio de clima. Claro. Pero llevando la historia encima, claro, de los ¿no? Entonces cuando yo lo resumo, pero digamos, en algún momento los negros pudieron contar eso en canciones, en música. Qué impresionante. El caporal es una ironía a eso. Claro, a ese sometimiento. A eso. Era el que los azotaba. Claro. Y los pasos de la salga, sí, de lo que sería el caporal. De la danza, ¿no? Sí. Tiene que ver con eso. Es una gestualidad que surge de tener encadenados los pies. Uh-huh. Y entonces todo ese gesto de no poder moverte tranquilamente. Libremente. Generó toda una gestualidad. Mirá. Y de ahí yo lo expresara. Qué interesante. Una clase, digamos. Magistral, ¿no? Magistral, digámosle. Un gusto tremendo, Luis, tenerte acá y que nos cuentes sobre todo esto que tiene que ver con nuestra cultura, que tiene que ver con algo que se mantiene vigente, como vos dijiste recién. Y qué interesante, ¿no? Qué manera de transmitirse, ¿no? Por está generaciones vivo, todo el está tiempo. Está vivo, sí, y ahí, sí. y como te dije recién. Pero es importantísimo que la gente sepa bien ese origen para que justamente se como vos decías recién, que se interprete los músicos, los interpretemos, y más que nada la camada joven, ¿no? Nosotros interesarnos sobre eso es importantísimo, o sea, incursionar sobre eso y tener a referente como vos, como otro, tantos otros, como decíamos recién, ¿no? Se nos han ido muchos referentes últimamente. Así que hay que apoyarse más en todo las personas que saben, ¿no? Que conocen. Es eso, exactamente. Es transmisión. Así transmisión es. Y una mirada en el pasado y en el futuro. Uh-huh. Y esa construcción es una responsabilidad conjunta. Así es. De lo que viene, de lo que estuvo. Uh-huh. Y por ahí hay que asumirlo desde ese lugar. A mí, porque también alguien me lo marcó. Yo, mi papá, mis abuelos, mi mamá, son personas que me marcaron con el ejemplo eso, ¿viste? Entonces yo ya lo tomé, lo incorporé eso. Y después cada lugar que fui de chico se aseveraba esa cuestión, ¿viste? Así es. Vamos a dos segunditos, dejamos un ratito la charla con Luis para pasarle la agenda de lo que se viene próximamente en la movida de La Plata, del cual Luis es fundador, por decirle así, de un espacio. Es el creador del espacio de la Peña, la Casa Cultural La Salamanca, que ya tiene muchísimos años. Luis, ¿cuántos años tiene La Salamanca? Ya entre lugares y lugares, ¿no? Porque claro, estuvo en otro lugar antes. La Salamanca, así como Salamanca, en el 91. 90-91 empezó a aparecer. Empezó a aparecer. Pero antes hacíamos Los Churcales, ¿viste? Un grupo. Claro, histórico. Que esa fue tu primera formación. Claro, claro, sí. Claro. Éramos todos jujeños y con ellos hacíamos peñas. En el año 82 fue la primera peña. Que acá era, debe haber sido la primera peña, ¿no? O una de las primeras. No, había así. Peñas tradicionalistas, claro. de los centros tradicionalistas, ¿viste? Sí. Que eran eso, peñas sí. Muy tradicionales en el sentido del formato, digo. Claro, sí. De cómo se hacían. Nosotros fuimos con otro. La primera con peña, otra idea, desde claro, otro lugar. Claro, pero porque, bueno, es una cuestión histórica que coincidió. El otro día justo hablé por radio con Gillo Cantoni, no sé si lo ubicaron. Sí, sí, sí, el nombre lo conozco, sí. Es relator de fútbol, pero también es músico. ¿Mirá? Creo que es uno de los dueños de las Tres Ranas, me parece. La enseña de las Tres Ranas. Él está ahí. Sí. Pero él tenía un grupo que se llama Tierra Mestiza. Y un día me llama por el tema de Milena y estábamos hablando de eso. Y él sacó al aire, ¿viste? Y yo le hice acordar. Con ellos compartimos la primera peña en el año 82. En el Club Universal. En el año 82. El 82. Y hubieron. Con los Churcales. Con los Churcales. Sí. Y otra gente que ahora no está tocando más, pero fue una peña de 1000 personas, me acuerdo. La primera peña. Y después, bueno, hicieron peña hasta de 4.500 personas. Y vos en el año 91 decidiste abrir el espacio. Claro, porque en el 89, para hacer un contexto, vivíamos la hiperinflación de Alfonsín. Sí. Era un momento trágico de Argentina. Sí. Era un incendio, digamos, de los que cada tanto nos aparece. O sea que la peña pasó por los dos momentos caóticos, digamos, sí. En el 89 y el 2001 que me contabas recién vos, claro, que era la década del 90. Y el todo el 90, digamos, claro. Que derivó en el 2001 que fue la totalmente crisis, ¿no? Lo que pasa que en los 80, en la década del 80, la peña la hacíamos en clubes nada más, no, sí. No teníamos un lugar fijo, digamos. Uh-huh. Se hacían en clubes. Y fue una época que, como no hay tantos registros ni hubo alguna foto, ¿verdad? Por ahí, pero digamos, fue un movimiento que te digo esto yo lo sé porque me lo han contado, me lo han dicho después con la historia, ¿viste? Inspirador de otros. Uh-huh. Por ejemplo, en Córdoba, mirá, las peñas universitarias en Córdoba se empezaron a hacer a inspiración de lo que se hacían acá. Mirá vos, qué impresionante. Y tenemos movidas en justamente en la Salamanca, y está nada más y nada menos que tu hija, que hemos tenido ya el gusto de tenerla acá presente, haya venido a cantar, a compartir con nosotros. Nosotros la conocemos desde siempre, Milena, desde chiquita. Milena Salamanca, que va a estar en la celebración de la Pachamama, que va a ser el día sábado 11 a partir de las 22 horas en la casa La Salamanca, ¿sí? En calle 10, esquina 60, que ahora después nos vamos para ahí, obviamente, con Carucha, siempre vamos para ahí, caemos y nos comemos unas empanadas, nos tomamos un vino. Así que ahí va a estar Milena Salamanca, revelación del último Cosquín 2012. Claro. Qué impresionante, ¿no? Lo de Milena, qué lindo. ¿No? Sí, sí, una alegría. Como padre me imagino que debe haber sido... Una emoción grande. Sí, yo me lloré todo. Me imagino. Todos los días. Qué lindo. Y para la familia fue muy fuerte. Muy y sigue fuerte. Sigue siéndolo. Es como una resultante, te diría. Milena es como... Exactamente. Como una resultante de toda una historia, uh-huh, que culmina, digamos, en ella y comienza otra, ¿no? Y comienza otra. Así es. Entonces, Milena Salamanca, este sábado 11 en la Casa La Salamanca, justamente, calle 10, esquina 60, por la celebración de la Pachamama, que estamos en el mes de la Pachamama, claro, como se dice, ¿no? Después tenemos otra información más que nos acaban de pasar, que son para otros, para otros fines de semana que ya se vienen, pero antes le vamos a pasar esta fecha que es mañana, importantísimo, no se pierdan, fiesta sintonizada de todas las radios, Radio Nauta, La Embarriada, La Astilla, La Charlatana, de Berizo, ¿sí? Vamos a hacer la fiesta acá, un fiestón sintonizada, día viernes 10 a las 23 horas, las entradas preventas pueden conseguirla acá en el Olga Vázquez. Están a 10 pesos, si no en la puerta ese mismo día mañana, 15 pesitos nada más. Entradas populares para toda la changada que se quiera venir. Garantizada la fiesta mañana entonces acá en el Olga Vázquez. Después se viene Peña también acá en el Olga el día 18, que va a estar nuestro querido amigo Seba Caire, que no pudo venir ahora porque le salió ahí un... ¿Qué tenía que tocar el Seba? Bueno, sí, no llegué a hablar con él. Bueno, él me pasó la Evelina, me pasó esta información, que es el Seba, los nativos, Leonel Ibáñez y ensamble de charango de acá del Olga. Esto es el día 18, acá en el auditorio, me imagino que será, seguramente. No se olviden, vamos a seguir difundiendo esta información. Es el día 18 en el Olga Vázquez, una peña que va a estar nuestro amigo y compañero de acá de Folclore Vivo, que no está hoy presente, le mandamos un beso y un abrazo. Los nativos, Leonel Ibáñez y el ensamble de charangos de acá de Olga Vázquez. Después me pasó otra información el Pato Gómez Saavedra, Carucha, tucumano, el compadre. Mi doble de riesgo. Exactamente. Que va a estar presentándose el día domingo 26 de agosto. Falta unos fines de semana, pero vamos anticipándole desde ahora. A las 21 horas, el 1911, va a estar presentándose, miren quién, Mario Díaz. ¿Quién es Mario Díaz? Es un músico cordobés. ¿Lo conoce Luis Amario? Sí, sí. Excelente cantor, ¿sí? De la ciudad de Córdoba, para que la escuchen. Va a estar Lucrecia Longarini y de nuevo dúo. Mario Díaz es uno de los jurados del Precosquín. Sí, sí, sí. Excelente músico. ¿Él fue jurado de Milena? Sí. Mira vos, él es un gran guitarrista y aparte conoce, gran conocedor, ¿no? De Cuyo, me parece. Mirá. De Mendoza. Ah, yo pensaba que era de Córdoba. Él viene el 26 de agosto y va a estar presentándose en 1911. Sí nos habían llamado pero no podíamos nosotros con Lucrecia, la cantora. Exactamente. Y con alguien más viene, me acuerdo. Y de nuevo dúo, dice acá. Ah, claro. Debe ser un grupo, no los conozco. De Mendoza. De Mendoza, mirá. Sí, sí. Y ese mismo día, o sea, el día 26, van a estar dando charlas. Sería el día del concierto, o sea, el 26 de agosto, en el mismo lugar, en 1911, a las 15:30. O sea, a las 15:30 es las charlas y el día a las 21 horas ese mismo día el concierto, o sea, el recital, ¿no? Y 1911 queda en la calle, Carucha. 12:71. 12:71, exactamente, la misma esquina, ¿sí? Bueno, Luis, vamos llegando al final porque dale. Se nos termina. Ya estamos ahí, pasaditos. Nos vas a querer matar Iñaki con el tiempo de. No, pero estamos bien. Estamos bien. Pobre Iñaki siempre se queda. Siempre se queda hasta tarde. Hasta más tarde. Esperando. Pero. No me estoy olvidando de nada. No, estamos todo bien. Mandamos saludos a la negra, a la Nadia Matilde, que está sí, en Mendoza. Sí, que nos escribió hace un rato mandando saludos también. Que no y está, bueno. Pues esperamos que llegue rápido. Que no está, negra, pero ¿no? Está, ¿viste? Siempre sí. Está Nadia. Así es. Y mandamos saludos a toda la gente que también está prendida en el Facebook, que mandan saludos. Te mandó saludos Julio Esteban Prieto Díaz, que te manda saludos a Luis. Él era un amigo de la época de los Churcales. Mirá vos, dice, hace 25 años lo conozco, dice. Claro. A Luis. Mandamos saludos a Evelina también, que está ahí en su casa escuchando. Era un mentor medio, Julito. Nos llevaba en su mirá. Autito, tenía un autito y nosotros andábamos a pata siempre, ¿viste? Mirá y vos. Él nos llevaba para todos lados. Sí, sí. A Nadis simplemente también le mandamos saludos, que está escuchando, y le mandamos un abrazo y un beso muy grande. A Federico Rossi, del anecdotario. A Cami Ceballos, que. Exactamente, que Fede Rossi, a ver si me pasa la información sobre la peña que van a estar haciendo mañana. Pásame el celular, que ahí la tengo. Esto es todo en vivo, ¿no? Vamos a hacerla más fácil. A ver. ¿Cómo tiene que ser? Luis, te aprovecha para que mandar los saludos que quieras mandar a toda la gente. No, un agradecimiento, por supuesto, a ustedes. Podernos encontrar, como te decía, en un espacio así siempre saludable. Y es muy enriquecedor porque contar las cosas que uno hace, cómo las hace, de eso se trata, ¿no? Así. Tratar de que la Argentina, Latinoamérica, vive un tiempo donde tenemos que tratar de integrar, ¿viste? Y lograr alianzas positivas en el sentido de la construcción de lo que viene. Uh-huh. Y ahí deslizo un pensamiento político que yo también tengo. Yo acabo de venir de Perú, ¿viste? Y ahí me encontré con un montón de, por suerte, de músicos y gente de la cultura, donde conversábamos exactamente un poco de lo que estábamos conversando con vos, por suerte, ¿viste? Y ahí en algún momento surgieron estos temas de juntarse más, integrarse, buscar la integración real, ¿viste? Como una movida que desde la cultura progrese a otros ámbitos que son más difíciles, como lo político, lo económico, ¿viste? Pero como una movida necesaria. Y yo creo que ese es un mensaje que me gustaría dejar para todos ustedes y para mí, y como una cosa que hay que tratar de proponer y propulsar. Así es. Realmente es un... Bueno, de otra vez te lo digo de vuelta porque es así. No me voy a cansar de decirlo. Luis Salamanca, un referente importantísimo del folclore, jujeño, el folclore nacional, el folclore acá, la movida de acá de La Plata, le debe muchísimo a Luis Salamanca, muchísimo a la familia también, claro. A tu mujer Adriana, que es una gran compañera, ¿no? Claro. Como se dice. Luis, ¿cómo se planifica la Salamanca para este verano que viene, que es Cosquín específicamente? ¿Cosquín? Y ahí andamos siempre, Cosquín, a nosotros nos gusta ir a Cosquín. Uh-huh. Es como un mundial, ¿viste? Este es el sexto año, sería claro. El que viene ahora. Claro, es como un... No, el quinto, ¿no? El quinto. A nosotros nos gusta ir, nos ha costado mucho hacer pie, nos sigue costando, pero estamos convencidos de que... A ver, me gustaría decir una reflexión también de eso. Veo que a veces en las redes, en todos lados, ¿viste? Se denosta Cosquín, se le da con un caño, ¿viste? Que Cosquín, que esto, que aquello, que... Hay como un... Es fácil darle a Cosquín, ¿viste? Uh-huh. ¿Yo qué digo de eso? Digo que no hay otro lugar de expresión de la magnitud de Cosquín. Aún con todas las contradicciones que tiene y con todas las críticas que se le pueden hacer, yo digo, bueno, pero ¿y cuál es el otro lugar donde hay que ir? No hay. Para mí no hay, no existe. Y no lo estamos haciendo tampoco, ¿entendés? Que reemplace. Y por otro lado, desde Mercedes Sosa hasta Atahualpa o el que se te ocurra vos nombrar, han estado todos legitimando ese espacio. Uh-huh. Y si estuvieran, lo seguirían haciendo. Porque creo que todos comprenden lo mismo. Es decir, y por eso vamos nosotros, tratando de proponer un contenido en lo musical, en la artística, en la gastronomía, en la ambientación, en el sonido. Nosotros vamos a proponer a Cosquín, ¿viste? No a quedarnos en la vereda de tirar el hondazo, ¿viste? Que yo veo que a veces eso No es muy alentador. ¿Por qué? Porque es fácil darse cuenta la debilidad de Cosquín. ¿Cómo no nos vamos a dar cuenta? Claro que hay muchas cosas que están mal y son visibles, notablemente visibles. El tema es que es como el país. ¿Qué hacemos para cambiar eso? Exactamente. Uh-huh. ¿Y cómo lo construimos, cómo lo gestamos y cómo nos hacemos cargo? Porque evidentemente somos parte de la confusión reinante, ¿viste? En el sentido de no haber podido construir mejores dirigentes, mejor todo. No podemos poner en el lado, no, esto, toda la culpa la tiene el presidente o el gobernador, el intendente o la comisión o no sé quién, ¿entendés? Es como ponerse fuera del problema y somos parte, ¿entendés? Por no haber sabido, por no haber podido, con responsabilidades distintas, indudablemente, pero es lo que hay, ¿entendés? ¿Y qué hacemos? ¿Le echamos a patada a todos? No, ya hubo intentos de eso y lo que terminó pasando es que no se gestó el cambio, ¿no? Se terminó quedando la dirigencia que estaba. No hubo una capacidad de reconvertir o construir nuevos movimientos políticos, dirigenciales, y también en lo cultural pasó lo mismo. Entonces, nosotros a Cosquín vamos a eso, ¿viste? Así, a tratar de con nuestra propuesta hacer como un arbolito, ¿viste? Ahí, bueno, el que quiera, que lo vea, ¿ve? Y si cuestionamos, porque por supuesto que la actitud cultural siempre cuestiona, uh-huh, es esa forma, ¿viste? Claro. Milena es una expresión de eso también. Claro. Milena ganó con poquito, ¿viste? Es así. Sí. ¿No? Mucha gente no sabe, y yo lo voy a decir porque también se dicen muchas cosas. Milena perdió en la primera instancia, uh-huh, porque Milena participó dos veces. Participó en una regional acá en José C. Paz y de una le ganó, ni pasó a la final de esa sede. De esa sede, ¿no? Y tuvo Milena el ánimo y la fuerza de decir, no, bueno, voy a otra, porque cuando perdés, viste, y todavía hay alguna sede que no cerró la inscripción, te podés participar. Te podés participar, sí. Entonces, hizo eso Milena. Mirá. Así que. Participando ahí. Claro. Así, no sabía eso yo, que había participado en la. Sí, en José Cepá. En José Cepá. Y fue a Alejandro Korn. Y ahí era una sede precaria, porque era la primera vez que se hacía. Nosotros reivindicamos. Por supuesto que hay desórdenes, por supuesto que hay precariedades, hay debilidades. Habrá otras situaciones por ahí más oscuras, incluso. El tema a mí me parece que tenemos que tratar de poder caminar en esa oscuridad y tratar de aclarar un poco el tema. ¿Viste? No agarrar y cerrar todo como decir, no, porque si no estamos en el horno. Por eso mismo nosotros agarramos una papa caliente, vamos a hacer el pre-Cosquín en La Plata, reivindicando. Eso te iba a preguntar, sí. Reivindicando esta situación, porque reivindicamos nosotros el espacio, aún con todas las contradicciones que tiene, con todo lo que ya se sabe, y nosotros lo conocemos de adentro, porque, o en parte. Sin embargo, porque claro, Cosquín es un lugar de excesos. Es un lugar de muchos excesos, de muchas cosas que se podrían hablar ahora, ¿no? Que están mal. Por supuesto. El tema es, bueno, ¿y qué hacemos con eso? ¿Le ponemos un cartel, está todo mal y lo cerramos? No. Nosotros decimos, hay que construir lo que viene y mejorar lo que está. ¿Cómo? Con presencia, con actitud, con sacrificio. Sí, a nosotros nos costó un enorme sacrificio ir ahí. Claro. Los dos primeros años, sí, fue tremendo. Fue tremendo y quedamos culo para arriba, te digo, porque fue tremendo. Tremendo fue. Fue tremendo y sigue siendo bravo Cosquín. Cosquín es como un huracán, ¿eh? Vos te parás ahí y te volteas, por el lado que sea. Pero nosotros vamos igual, como hemos perseverado con la Peña, la Salamanca, a perseverar y a tratar de construir, ¿viste? A construir. Y yo creo que lo vamos logrando este año nosotros. Mirá, elevamos la apuesta, vamos a traer gente de Perú, de Colombia, vamos a hacer un contenido indoamericano, por llamarlo así, trayendo gente con todo lo que eso significa, corriendo riesgos enormes, pero ¿con qué idea? Con esto que te estoy diciendo, así, buscar los puentes necesarios, ¿viste? El ida y vuelta. El mostrar y no decir ni contar, sino mostrarlo directamente. Claro. ¿Tenés? Así es. Señores, esto fue Folclore Vivo con la presencia de nada más y nada menos que Luis Salamanca en este programa que se nos va, ya se nos fue hace un ratito nada más, que nos pasó como 15 minutos, pero esto es así. Un detalle. Esto es, siempre es lindo quedarse, porque estas charlas atrapan, y más con personas como Luis que saben y fundamentan muchísimo el pensamiento de lo que dice, ¿no? De lo que está contando y de lo que tiene la experiencia de él, ¿no? Todo como músico, como gestor, ¿no? De la cultura. Y productor, exactamente. Te agradecemos mucho, Luis. Un te abrazo. Agradecemos mucho, Lino, también, sí, por acompañar al papá y venir acá. Calladito el chango, se quedó ahí. Escuchando. Así que bueno, luchando ahí, ¿no? Un abrazo grande. Le mandamos un saludo a la familia de Luis, a las chicas, a Adriana, que está escuchando, seguro. A le mandamos Coti, un beso. A Coti, a Magalí. Y mandamos saludos para la gente que está escuchando en Tucumán también, para Lola, para mi vieja que también está escuchando, me está llamando, pero se me hace que no está escuchando esta mujer, porque me está llamando justo al celular. Ya pensé. Hacemos así, nos vamos con Amalia, que para ponerle esta sensación linda, romántica esta noche que se viene del jueves, y después viene una guaracha también, ¿no? ¿Está por ahí la guaracha en esta jungla? Ya lo pusimos, ¿querés que lo ponga? No, esa fue Ojalá Vuelvan. Ah, Ojalá Vuelvan, tenés razón. Y después le metemos la guaracha en Gachadita, ¿sí? Esto fue Folclore Vivo por Radionauta FM 106.3. Buenas noches, Carucha. Bueno, buenas noches. La última, un saludo a mi familia ahí, que deben estar escuchando. Y bueno, nos vemos entonces, nos escuchamos el jueves que viene. Ah, sí, perdón, disculpame, porque me acaban de pasar este chivo de Fede Rossi. Dice, una peña que se va a realizar en Centro Universitario Pampeano, mañana a partir de las 21 horas. Van a tocar y de ahí trío, Los Remachados y varios artistas más. La entrada, un alimento no perecedero, o un juguete, ¿sí? Esto es, queda en el, ¿dónde es que queda? 57 unidos, 57 unidos, así es. Entonces mañana los 57, 2 y 3, perdón, los esperamos ahí entonces a las 21 horas, ¿eh? Folclore Vivo, Amalia, los Duendes de la Salamanca. Aunque tú no me quieras como yo te quiero a ti, Amalia, te ofrezco mi vida. Aunque tú no me quieras como yo te quiero a ti, sufro por ti, lloro por ti. Aunque tú no me quieras a mí, si por ese querer yo me voy a morir, ¿qué le vamos a hacer? Si por ese querer yo me voy a morir. Ofrezco mi vida, aunque tú no me quieras como yo te quiero a ti, Amalia, te ofrezco mi vida, aunque tú no me quieras como yo te quiero a ti. Sufro por ti, lloro por ti, aunque tú no me quieras a mí. A mí, ¿qué le vamos a hacer? Si por ese querer yo me voy a morir, vas a hacer? Si por ese querer yo me voy a morir. Amalia.